Es un chico bueno, estudia. Durante sus ratos libres, es un santo, se queda en su pieza, en la compu, no molesta, es súper tranquilo y estudia claro. ¿Un cliché? Sí, pero también parte de un imaginario colectivo arraigado hasta las entrañas. Hablar de educación hoy sigue pululando entre el sacralizar la escuela y negativizar la calle, el barrio, el barro, la gente. Muchas personas ya hablaron y hablan de que la educación trasciende espacios, manuales, números calificativos. Y hoy nos proponemos ahondar un poco más en eso. En esos procesos y voces que creen y dicen que la educación consta del diálogo, del compartir, del escuchar, del silencio, del hablar, de las voces. De no temer dar la mano, preguntar y preguntarse, cuestionar, querer saber, gritar, llorar, putear. Esta noche nos vamos a apropiar del aire y de su inmensa amplitud, para que sepan todas las voces, todos los saberes y así educarnos para transformarnos. Si Tarantino fuese argentino, los duelos criollos serían con bandoneón, river y sangre. Oh, oh man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? Well, I didn't mean to do it, it was an accident. Get down, get down. Get down, get down. Leo Zenechi a Tarantino. Muy buenas noches, arranca de Goyenecha Tarantino el programa número 52, me parece que es este. Esta noche, quien habla y quien abre es, soy Sebastián Ovalle. Eve está un poquito enferma, así que le mandamos un saludo, la abrazamos desde aquí. Que vaya toda la energía y todo el calor para esa garganta que está bastante complicada. Y, digamos, suplantándola, podría decirse, ¿no? En algún sentido estaría, está, Sir W, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Seba. No sé si suplantando yo no. Serías vos haciéndote cargo de lo que te corresponde hacer con una compañera en situación delicada. Sí, sí, sí. Me corresponde y bueno, acá estamos. Sí. Y vos haciendo. Hoy acompañándote parte de... a vos. Claro, claro. Serías como yo, pero. Vamos a ver, si el programa sale mejor, Eve, lamentablemente. Y todo está para reverse, ¿no? Igual me parece que con Eve está bueno porque además, bueno, hoy vamos a tener discusiones también, eso está interesante. Primero y principal vamos a pasar los números y para contactarse. El teléfono de la radio es 451-6917, el correo es radionautafm@gmail y por donde nos podés escuchar por internet es radionautafm.wordpress.com. Y después tenemos nuestra página personal, que sería de Goyenecha Tarantino, que es un fanpage, donde vos le tenés que poner me gusta, que es diferente a los demás, que tenés que ser amigos. Acá tenés que ponerle me gusta. Claro, caes en la misma lógica de todos los programas de radio. Sí, está bien, sí. Está bien. Sí, de Goyenecha Tarantino en el Facebook. Facebook, así, de Goyenecha Tarantino, todo junto. Después los viernes, ¿no? También. Claro, estamos siendo retransmitidos por FM La Trinchera, fmlatrinchera.com.ar, el espacio cultural La Pachamama, esto es en Campana, o fmlatrinchera.blogspot.com. Sí, somos retransmitidos los viernes a las 6 de la tarde, así que si nos querés volver a escuchar o no, querés escuchar por primera vez en la semana, lo podés escuchar ahí. Después, ¿qué más? Bueno, después tenemos el Twitter, pero el Twitter no se usa mucho, digamos que el Twitter está ahí, está mal. Goyeneche tiene Twitter. No, Radionauta. Nosotros ah, no tenemos sí, Twitter. Ah, sí. Creo que casi ningún programa tiene Twitter. Estamos como ahí avanzando en ese lugar para es poco conocido. Arroba Radionauta FM, creo que es. El Twitter de. Arroba de la radio. FM, sí. No sé quién contestará. Pero se ve que funciona, porque si vos te metés en la página, está como todo el tiempo. Creo que está conectado con el Facebook. Y tenemos como 800 seguidores. Es una bocha para Twitter. Creo. Puede ser. Sí, bastante interesante. Así que, ¿cómo pasaste la primavera en esta semana? ¿Que ya se terminó? No, ¿cómo arrancaste en realidad? Ah, perdón. Y el Día del Estudiante, viste que eso es una mentira, un chamullo bastante importante. No, sí, tampoco. También descreo del Día de la Primavera, así que. Puta, pero me tenés que remar un poco. No, no, no, pero pobre, ¿cómo la pasaste? Pobre oyente, oyenta. No, la pasé bien. Me encargué de ya tener todos los suministros para pasar una primavera confortable, si se quiere. Qué bien. En armonía y paz con el resto de los seres que habitan esta tierra. Mira cómo está esa primavera ahí. Yo anduve por el Parque Saavedra un poco. Hubo un festival, hay un festival por la cultura posta. Se organizó desde Olga claro, Vázquez. Sí, total. Acá estuvimos desde las 4 de la tarde tratando de organizar todo, porque a la noche, el sábado, tocó Señor Tomate. Y hubo una noche linda con mucha gente. Estaba bastante tranqui el clima, se podía transitar. Sí, ah, mirá, qué interesante. Yo claro, no vine, hubo así en, que por en diferentes lugares de la ciudad, ¿o no? Sí, hubo mucha fiesta por todas partes. Y es la fiesta de la primavera, así que en todas partes había. Y todas llenas, todas con mucha gente. Yo salí un poco y bueno, estaba como bastante colapsado la ciudad y bastante borracha la gente. Así que, bueno, no importa. Era en la época. Le salió el moral. Me había olvidado de presentar a mis compañeros y compañeras que están del otro lado. Pablito está operando ahí. Vamos, un aplauso. Y Panambí Méndez, que hoy se rejugó y tenemos una pauta espectacular, nuestra productora. Yo tengo mucho miedo porque me llevo a equivocar y no puedo volver nunca más. Justo hoy hablábamos, vamos a hablar de educación y que un punto es equivocarse. Total, para aprender. Totalmente, el error. El error como hecho de aprendizaje, que muchas veces uno se equivoca. Vamos a arrancar con un tema. Tenemos ahí un tema de Spinetta y los socios del desierto, Piluso y Coquito. Vamos de lleno a Piluso y Coquito. Thank you. Escuchábamos Spinetta y los Socios del Desierto, Piluso y Coquito. ¿Te gusta Spinetta? Me encanta Spinetta, claro, y los Socios del Desierto. Es una formación increíble también. Increíble. ¿Sabes qué? Esta semana creo que justo para el día de la primavera escuché Peces Raros. Me encantó. Tienen ahí una onda, es verdad. Sí, y bueno, hacen un cover, Ana no duerme. Me encantó la onda, cómo están profundizando en la investigación tecnológica. Porque después he escuchado así una banda chilena que es muy buena, que es así media Astro se llama, no sé si la has escuchado alguna vez. No, la verdad. Bueno, te lo recomiendo, escúchala, es muy buena y son así medio muy tecnológicos, todo tiene que ver mucho. Pero te gustó. Y me gustó. La posmodernidad sí, te pudo, te entró por algún lado. Estoy aprendiendo, o sea, como esto del aprender a escuchar música, bueno, estoy en el proceso ese que uno va aprendiendo y va conociendo músicos que muchas veces antes lo etiquetaba, lo juzgaba o no lo entendía también. Para mí Spinetta, por ejemplo, antes era muy complejo para mí pensar. Después uno va creciendo y va amontonando conocimiento y bueno, se empieza a gustar Spinetta. Sí, viste, a veces es la cuestión de, en realidad hacen música que, claro, todavía no llegamos a entender. Claro. Básicamente. Eso es lo complejo. Arrancamos con las efemérides de la semana. Siempre en De Goyenería Tarantino tenemos lo que pasa, lo que sucede en esta semana. Y bueno, el 21 de septiembre de 1961 nace un grosso, un grande, Diego Capusotto, que lo hemos nombrado un montón de veces, ha participado un montón de veces en este programa, así que les mandamos un saludo. Un habitual de Goyeneche. Sí, sí, sí. Está casi siempre. Lo usan mucho como ejemplo. Lo usamos mucho como ejemplo, sí. Claro. Y más la etapa de Capusotto, porque me ponía a pensar que más la etapa ahora de Peter Capusotto, claro, y sus videos, que Todo por Dos Pesos o Cha Cha Cha. Más estamos con la etapa de individual de Diego Capusotto. Individual, entendiéndola también, si entendemos Peter Capusotto y su video con Pedro Saborido, que claro, son Capusotto, ponele que da la cara, si querés, pero Saborido también está atrás de muchas de las ideas. Igual Capusotto, recordemos, Cha Cha Cha, Todo por Dos Pesos, principalmente, que fue cuando más llegó al estrellato, ¿no? En cierta medida, al estrellato under, si sí, querés. claro. Sí, Todos por Dos Pesos, digamos, fue como sí, ahí su... Ahí explotó. Explotó, sí. Bueno, lo saludamos, le mandamos un saludo, ojalá le llegue, capaz que nos está escuchando, ¿no? Le va a llegar esta energía a Diego, así que... Eve es más fanática, me parece, Diego Capusotto, así que vamos con él. Porque yo tengo un hermano, te cuento ahí, que no le gusta ese tipo de humor, ¿viste? Que no te deja ver, no te deja ver porque a él no le gusta y no lo entiende. En realidad se niega a entenderlo, que es diferente. Claro, total. Ahí donde vos te negás a entenderlo, ahí donde no se comprende. Igual, no voy a contradecirte, está bien. ¿Por qué no puedes contradecirme? No, porque me parece que también ponerse en la posición de se niega a entenderlo a Capusotto. No, tal vez no le gusta, es más simple. Dice, bueno, no, en realidad a mí el humor me va por otro lado. Sí, va por ese lado. A mí me parece que lo que cabe destacar de Capusotto es el hecho de que es un pensador en un montón de cosas, tanto Capusotto, la dupla Saborido-Capusotto, que reflejan muchas de las problemáticas, si se quiere, actuales, y las llevan a un lugar tan irreverente que te obliga a pensarlas o saber que estás parado en ese lugar. Podemos hablar de Mickey Vainilla, por ejemplo, pero sí, podemos totalmente hablar de muchos de los otros personajes o exponentes que hace. Y uno que salió hace poquito fue Cadenita, que es la hada madrina de los Barra Bravas. Muy buena, no sabés, muy buena, con una crítica muy interesante a la dirigencia de fútbol. Y también al componente también violento del fútbol. Muy bueno, muy interesante. Cadenita, muy bueno, así que ese lo vi. Muy interesante. Bueno, un 21 de septiembre, como ya la mayoría sabe, es el día de la primavera y el día del estudiante. Que en realidad no sé por qué están juntos ahí, como la primavera y el estudiante. Yo tengo acá, es muy, me pareció para destacar, el Ministerio de Educación dice en su página oficial, me.gov.ar, 21 de septiembre, el día de la primavera simboliza la renovación de la naturaleza y la creatividad del espíritu humano. Nunca lo hubiera pensado. Mira. Está por eso, más allá de que ese día comienza la estación, digamos. Claro, claro, sí. No Pero sé. Es loco cómo el Ministerio se encargó de preparar un lugarcito en su página para hablar. Sí. Pero bueno, hoy como que la juventud también está siendo un tema importante para el Estado y para los gobiernos, digamos, en ese sentido, así que... La consigna es reunirse con amigos, pasar un día de picnic y aprovechar los espacios abiertos. Eso es lo que recomienda el Ministerio de Educación. Ustedes, si quieren cerrarse a deprimirse en su casa el día de la primavera, también es libre, pero el gobierno no lo recomienda. No, no lo recomienda. ¿Te acordás alguna fiesta así del estudiante importante para vos? No, no, ¿no hace tantos ninguna? Años que no era estudiante. Claro, sí, recién sí, este sí, año sí. Pude sentir cierto placer y ya estoy... Y sí, ya como llega un momento que no te importa nada. A mí, por ejemplo, el domingo, qué sé yo, la banda me decía, ah, no va a hacer más. No, no sé, es un domingo, quiero mirar fútbol, qué sé yo, no sé si tanto para... Claro. Yo sé, me gusta ver el fútbol, así que... En mi caso ni llega a eso, así que imagínate, es complicado. Claro, claro, no llega ni a decir, no voy a salir. Ah, mirá, acá, el Día del Estudiante se festeja también por el día de la, que fue la repatriación de los restos del educador Domingo Faustino Sarmiento. Mirá qué cosa, ¿no? Tres fechas en un mismo marco, dice. La celebración por la renovación, la creatividad, la naturaleza y el espíritu humano, como decía el ministerio. Bueno, todo eso con un educador de aquello, Faustino Sarmiento. Sí, que no me acuerdo con quién es que discutíamos el otro, que más allá... Ah, sí, con mi compañero y amigo Matías Sterkel, que discutíamos sobre Sarmiento, o que planteaba sobre Sarmiento algunas cositas. Decía que no se podía negar que era un educador. Bueno, nosotros... tenemos diferencias. ¿Lo ponemos entre comillas o entre paréntesis? Claro, lo ponemos para discutir como algo ahí que se puede discutir y que se puede aportar para avanzar. Totalmente. Bueno, pasamos al 23 de septiembre, pero en este caso en 1973, que es la tercera presidencia de Perón. Una de las presidencias más controvertidas, digamos, del peronismo. La más complicada, si se quiere, donde el peronismo ya era otra cosa. Claro, no era el primer peronismo ni el segundo. Sí, o sea, digamos ya un peronismo más tirado hacia la derecha, totalmente, digamos. Un totalmente. Peronismo no era el movimiento peronista trabajador de izquierda con el que cual siempre se reivindicó ese peronismo, sino que era un peronismo más aliado a los sindicatos, a los burócratas, a los gorilas. En el tercer peronismo no es en el que Perón echa a los montoneros la plaza. Sí. Recordemos que Perón en el 55 es derrocado por la Revolución Libertadora y recién en él, en ese momento asume la tercera presidencia con el 62% de los votos contra el candidato de la UCR, Ricardo Balbín. Balbín, sí, sí, sí. Y se vuelve el por tercera vez presidente de la República Argentina con un final complicadísimo. Claro, a eso íbamos, ¿no? Todo lo que fue el proceso, ese proceso, digamos, de también de sacar al movimiento peronista o de erradicarlos, porque era lo más de izquierda. Luego viene Isabel Perón, también viene la AAA y bueno, después el golpe de Estado. Claro, en la tercera presidencia Perón fallece. Claro. En el 74 y de golpe asume su esposa y ahí todo lo que sabemos y complicado, la AAA como la previa de todo lo que sería el plan de reorganización nacional, el proceso de reorganización nacional en el nombre que le daban ellos. Totalmente, además como paramilitar, como un grupo paramilitar que no era legal, pues, supuestamente, bueno, pero muy fuerte y que... Liga Argentina Anticomunista, sí, o sea, sí, desde sí. Partiendo del anti. Creo que era Alianza Anticomunista Argentina, Alianza. Por eso lo de AAA. Sí, sí. Bueno, hay Perón, muy interesante igual el peronismo para analizarlo y para seguir charlando hacia adelante, como esta etapa muy importante nos parecía recordarla. Y el 24 de septiembre de 1998 nacía René Leván. Que René Leván es un ilusionista argentino de fama mundial, especializado en la cartomagia. Nació en Tandil, donde sigue siendo su lugar de residencia. Él se ha presentado en programas televisivos de todo el mundo y el 15 de diciembre de 2012 su ciudad fue la que lo homenajeó en vida. Claro. Es raro eso, que te homenajeen en vida. Bastante complejo. Como que te sentís... No sé qué te sucedería a vos, a mí, que te homenajeen en vida. Primero que tendría que ponerme a pensar por qué lo haría. Claro, ¿no? Claro, si en vida. Laván supongo que tenía razones sobradas, la cartomagia. Totalmente. Lo dice su nombre. Es ese señor manco, hay que decirlo, que todos sus trucos los hacía con una mano y se especializaba en comerte la cabeza porque más lento no se podía hacer más lento. esto. Sí, impresionante. Es como un rasgo de este señor. Muy, muy interesante todo lo que hacía René Laván. Vamos a escuchar un audio. El audio es del programa de radio Basta de Todos de Matías Martín. Tengo una página de internet. No, es un honor para mí, es un privilegio. Ya hemos hablado alguna vez vía telefónica, pero nunca tuve una nota mano a mano. Estoy con un contador de historias, un ilusionista, un mentiroso, un engañador profesional, podría decir, el señor René Laván. Es cierto todo lo que has dicho. No exageré. Gracias. Ni un poco, me quedé nada. Corto incluso. Perfecto, perfecto. A veces te presentan como un mago, te voy a tutear. Ay, sí que no. Te voy a tutear. Sí, sí, claro. Está bien, no hay problema. Claro. ¿Te presentan como un mago? No. ¿Un hechicero? No, tampoco, es parecido. Mago y hechicero para mí y mentalista son cosas parecidas. Yo soy un... lo que has dicho vos. Ilusionista, contador de historias. Exacto. Un engañador, básicamente. Un engañador. Alguien engañador. Que ha vivido del engaño y que ha logrado, a través del engaño, que la gente lo quiera. ¿Cómo puede Porque ser? Porque les he brindado ilusiones y la gente necesita tenerlas. ¿Y un René Laván tiene ilusiones también? ¿O por solo supuesto, las genera permanentemente? Para los demás. No puedo ser tan generoso de quedarme sin ninguna para mí. La caridad bien entendida empieza por casa. ¿Qué sería de esta vida sin ilusiones? Escuchábamos el audio de Basta de Todo, el programa de Matías Martín, en una entrevista a este ilusionista y mago. ¿Qué sería de la vida sin ilusiones? Genio. Interesante, además le pregunta si usted tiene ilusiones y le responde, ¿cómo no voy a tener ilusiones? Y de eso vivo, además. Interesantísima. Bueno, una entrevista a René Laván. Qué bueno esto, lo de la magia, o sea, dejarse llevar un poco, porque después apareció este, el mago encapuchado, ¿no? Que cagaba todos los trucos que aparecía en Canal 13. El anarquista de los magos. El anarquista. Llegó a cagarle el sistema a todos. Te querés matar, ¿no? Y otra cosa que ha pasado un 24 de septiembre es el día del colectivero. Loco, ¿no? Que como decíamos hoy antes de salir al aire, hay un día para todo. Hay un día para pero todo. Pero se lo merece. El colectivero es creo que uno de los trabajadores más sacrificados que existen también. Hay que estar haciendo el mismo recorrido horas y horas. ¿Será día del colectivero larga distancia, corta distancia? O me parece que es del de metropolitano, de, digamos, claro, de Buenos totalmente. Aires, claro. Sí, sí, sí, es un trabajo sacrificado. O sea, yo creo que lo que más sacrificado es llevar gente. Eso creo que es, a mí me generaría mucho estrés, en principio. ¿Por qué es el día del colectivero? 24 de septiembre de 1928 tiene lugar en Buenos Aires el primer viaje en colectivo que partía desde Primera Junta, paraba en Plaza Flores y finalizaba en La Carra y Rivadavia, y por eso decidieron, bueno, fue la primera vez. Y creo que el colectivo es un invento argentino. Es un invento argentino, sí, sí, sí, sí, sí, totalmente. Es importante, ¿no? Un invento colectivo, o sea, donde ya pasaron de tener un auto de pocas personas a una cantidad importante. Bueno, por eso saludamos al colectivero. Tenemos un audio de... Alusivo. Alusivo. Una canción de los Lelutier. Vamos con eso. El famoso compositor Johann Sebastian Mastropiero comenzó un día a sentir la necesidad de reflejar el pulso frenético de las calles de la ciudad. Entonces se lanzó sobre el pentagrama para componer una milonga y le salió un candombe. De esta unión involuntaria de candombe y milonga nació un nuevo género musical, la candonga. El Lelutier interpreta a continuación de Johann Sebastian Mastropiero la candonga opus 28, candonga de los colectiveros. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. No se puede, yo lo siento, ni bajarse ni subir. Con el coche en movimiento no me gusta transigir. Salvo cuando son ancianos los que quieren descender. Que se larguen si son sanos, no me pienso detener. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. La

No tanto por su carrera boxística. Exacto. Pugilística, se podría decir. Muy bien. Con palabras. Qué bien que habla. Porque me encanta el boxeo. O sea, es algo muy discutido el boxeo. Donde de todas partes donde voy, se discute. O sea, totalmente, y está muy bien que se discuta. Te cuento quién era Ringo Bonavena. Boxeador argentino de peso pesado, se inició como boxeador en el Club Atlético Huracán. Y en 1959 fue campeón amateur. Venció y combatió con los grandes de su época. Su registro fue de 58 peleas ganadas, 9 perdidas y un empate. Terrible. Y terrible, terrible. Algo que quizá era muy buen defensor, también tenía muy buena pegada, pero era muy, muy ágil con la cintura. Que es como un Floyd Mayweather del contemporáneo. Ah, todo mirá. Defensa, sí, sí. Bien. Que pelearon hace poquito Mayweather, el chino Maidana, claro. Que estuvo por todas es como partes. Que te haces una parte, una imagen, porque más o menos. Claro, yo claro, nunca claro. Vi una pelea de este señor Ringo. Bueno, y una de las peleas más conocidas fue la que cuando se enfrentó a Cassius Clay, Mohamed Ali. Claro. Un peleón, si tenés en YouTube, está ahí, pero bueno, es viejísimo. También no sé si da para colgarse viendo esas peleas tan viejas, pero bueno. Son históricas. Además fue en el Madison Square Garden, que era como el Luna Park argentino, donde es más, era el lugar donde quería llegar cada boxeador y quería ser famoso. Tanto Las Pastillas del Abuelo como Masacre dedicaron un disco en su honor. Las Pastillas con el Barrio en sus puños y Masacre el disco Ringo, que también tiene una canción en su honor que se llama, y que la vamos a escuchar, ya en este momento. Se llama No, me dicen que no, porque estamos complicados, no sé. Claro. Ah, mirá, me fui, perdón. Tenemos una entrevista, tenemos un audio de Ringo Bonavena previa a la pelea con Mohamed Ali. Bueno, Clay es un buen boxeador, yo creo que no soy igual que Quarry, pero va a ser un gran combate, va a ser una pelea muy fuerte. How will you fight him? What kind of strategy? You're not going to fight like Quarry did. No, yo peleo diferente que Quarry, yo soy más peleador y pienso que tengo mucho más coraje. Will you try to knock him out in the early round, 1, 2, 3? No, yo lo voy a noquear quizás en el 11 round, en un 11º round. Voy a esperar que se canse y le voy a tocar abajo, le voy a pegar bien en el estómago y si puedo golear en la cabeza. Entonces yo pienso de que él no puede durar más de 11 round. If you win, you want to fight Frazier again? Bueno, si yo gano, pienso de que en Argentina vamos a hacer una gran fiesta. Y después veremos si peleamos con Frazier o con quien esté, pero primero vamos a hacer esa pelea y vamos a hacer toda la fuerza posible como para ganarle a Cassius Clay, para dejar a mi país, a la Argentina, bien sentado en los Estados Unidos y en todo el mundo. Clay gets in a lot of punches, but is he strong enough to knock you out? Yo no creo que sea más fuerte que yo, Clay. Yo soy argentino, con mucha carne, en mi país somos muy fuertes. Yo no creo que este negro pueda ser más fuerte que yo. Yo lo voy a noquear. But you will win. I win, sí. Yo voy a ganar. Anyway, de cualquier manera tengo que ganar. Good luck. Thank you very much. Muchas gracias. Escuchábamos un audio, una entrevista a Ringo Bonavena, como se escucha ahí, previo a la pelea de Mohamed Ali. Claramente el entrevistador le hacía preguntas en inglés. Y él, bueno, con... Un bocón, sí. Bocazas. Que me parece que tiene mucho de eso el boxeo. Tiene como la parte previa, que sería la parte de boconearse o la parte del showman. Sí, de decir, bueno, te voy a, no sé. Pasa que también Bonavena, recordemos, había sido carnicero, repartidor de pizza. Había tenido una vida ahí como siempre estuvo en la calle y haciendo cosas que vos decís, bueno, esto... El chabón se supo relacionar con la gente y sabía cuáles eran los códigos de lo que se dice la calle. Para sumarle un poco a lo que escuchábamos, tenemos un fragmento de un libro de Daniel Lagares, El día que mataron a Bonavena, donde cuenta un poco sobre esa pelea. Ali, que solía pronosticar en qué asalto derribaría a sus rivales y acertó en 13 de 18 vaticinios, había anticipado que noquearía a Bonavena en el noveno round. Justo en ese asalto Ali fue al piso, pero el árbitro no lo contó. En el último asalto, sabiendo que perdía en las tarjetas, Bonavena fue por todo y se quedó sin nada. En 25 segundos Ali lo tiró 3 veces y le ganó por nocaut técnico. Aquella pelea es parte de la historia del boxeo mundial, un poco para el antes y el después, ¿no? El audio ahí, Bonavena muy confiado, y después era Ali quien estaba enfrente. Bueno, Ali era un peleadorazo de la hostia también. Sí, Mohamed Ali, que te cambia también su nombre porque se convierte al musulmán. Claro. Cassius Clay, ahí le dicen, bueno. Pero sí, una pelea impresionante. Creo que como las peleas que quieren hacer hoy, bueno, está Mayweather y Chino Maidana, ahí como algo en ese sentido, pero hoy tienen más de show que de peleas, que de deporte, digamos. Estaba leyendo acá que Ringo nació en Boedo, más porteño no podía ser, igual que Roberto Bart, y que en la memoria de muchos aún resuena: somos del barrio de la quema, somos del barrio de Ringo Bonavena. Que es lo que decíamos, ya pertenece a parte de la idiosincrasia nacional profundamente. Totalmente, sí, es que hay muchos temas. La Versuit también tiene una parte que habla de Bonavena, no sé, hay una bocha de temas que hacen alusión a Ringo Bonavena. Ahora sí, vamos con un tema. Vamos con el tema de Masacre, La Virgen del Knockout. Este patrio las cercanías de la Universidad de Stanford pude conocer otra universidad, más chiquita, que dicta cursos de obediencia. Los alumnos, perros de todas las razas, colores y tamaños, aprenden a no ser perros. Cuando ladran, la profesora los castiga apretándoles el hocico con el puño y pegando un doloroso tirón al collar de pinchos de acero. Cuando callan, la profesora les recompensa el silencio con golosinas. Así se enseña el olvido de ladrar. Así arrancamos con el tema de la semana. El tema de la semana tiene que ver con la educación. La educación, conceptualmente, desde sus diferentes matices, podríamos decirlo. Como siempre tenemos... ¿Qué fue lo que leímos? Leímos uno de esos microtextos que escribe Eduardo Galeano en sus diversos libros. Siempre tiene, a veces se explaya un poco más, pero siempre tiene esos pequeños, viste, como zócalos, donde, sí, donde describe una situación de manera poética. En este caso es un mini zócalo que aparece en Patas Arriba, La Escuela del Mundo al Revés, de Eduardo Galeano, un librazo recomendadísimo, sobre todo porque está muy relacionado con la educación y con cómo vivimos todo al revés en este mundo, debido al sistema opresor en el que vivimos. Totalmente. Como siempre nosotros acá en De Goyeneche a Trantino, la primera explicación o lo primero que intentamos esbozar es de Wikipedia y de RAE. O sea, acá debatimos un poco, sí, siempre, sí, porque no estamos muy de acuerdo con esto. ¿Quién escribió esto de Wikipedia? No, esa sería la pregunta. Claro, ¿quién lo escribió? No sé quién lo escribió. Que dice veaceduc.ar. Te cuento igual primero de RAE, porque tiene así como definiciones muy pequeñitas. Educación. Acción y efecto de educar. Y ahí hay que preguntarse qué educar. Bien. Claro. Vamos a otro. Muy corto. Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. Ahí ya empieza a aparecer una palabra importante, doctrina. Doctrina. Y solamente niños y jóvenes. Sí, también. Bien. Como que ahí ya otro punto. Diferenciando, digamos. Otra que tiene que ver y que dice instrucción por medio de la acción docente. Otro totalmente discutible. Bueno, esos son... Totalmente discutible. Educación, cortesía y urbanidad. Claro, viste cuando se dice de alguien que es educado. ¿Qué pibe más educado, no? Se ve que a este pibe lo han educado en su casa. Sí. De una manera... O qué mal educado cuando te falta cortesía y urbanidad, te diría falta... la Real Academia Española. Y educación especial viene con... Educación que se imparte a personas afectadas de alguna anomalía mental o física que dificulta su adaptación a la enseñanza ordinaria. Ahí ya es el que totalmente aparte. Ya la educación especial es como el lado B de la educación. Claro, pero acá dice personas afectadas y bueno, ahí ya podemos discutir un poco muchas cosas. Es como cosas, que se lleva a otra rama, sí. Claro, que es estar afectado, claro, ahí ya nos lleva más a la rama... Salud. Medicinal, psicológica, salud, todo en ese sentido. Porque, bueno, tantas personas que están mal en este mundo y que nadie dice nada. Bueno, después viene la educación física, que es el conjunto de disciplinas y ejercicios encaminados a lograr el desarrollo y perfección corporal. Acá me toca un montón, porque en mi vida anterior, yo estudié educación física, mi vida anterior, hace un montón, ¿no? Y sí, como que, bueno, bastante... bastante cortito, porque bueno, la educación física también se entiende, nace como la forma de adoctrinar nuestros cuerpos, porque nace en el sentido de las escuelas militares, la gimnasia y la educación física, se podría decir. Claro, es como un... Viste que siempre dicen vamos a gimnasia. Sí. Bueno, está muy mal dicho, tendría que ser educación física, porque la gimnasia solamente es una rama de la educación física. Bien. Vale la escuela pena decir, aclarar. Voy a gimnasia. Bueno, no es así. Bueno, y educación inicial. En por, Perú, dice acá. Claro, en Perú por la RAE. Nivel educativo previo al primer grado para niños de entre 3 y 5 años de edad. Mira, yo te cuento una cosita. Yo a la educación inicial, no sé si le pasa mucho, solamente fui a la salita de 5. porque en mi pueblo no había otra salita en ese momento. Estoy en la misma situación ¿también? Que vos, pero no, ni siquiera fui a la salita de 5. Yo entré directamente al jardín de la escuela pública, digamos, el que viste ya te brindan antes, un año antes de entrar a primer grado. Claro. Hasta ese momento no sabía quién me educaba. Y cuando yo arranqué el jardín, digamos, hace un montón de años de tiempo, no había ni salita de 4, no había salita de 3, no había pre, no me acuerdo cómo se dice ahora, preinfantiles, pero cómo ha crecido la educación. Eso es lo que dice la RAE, la Real Academia Española. Te cuento que dice Wikipedia. Dice, siempre es más, como más polémico también, ¿no? Porque te da como para ahí contrarrestar. También, y más polémico, y también es como que es un poco más abierto, porque acá puede subir cualquiera que significa educación para ellos, y bueno. Total. Y ahí va. La educación, que viene del latín educare, sacar o extraer. O formar o instruir. Puede definirse como el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y forma de actuar. La educación no solo se produce a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. Ahí complejiza un poco el tema de la educación. El proceso de vinculación y concientización cultural, moral y conductual, así a través de la educación las nuevas generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas de conductas, modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones anteriores, creando además otras nuevas formas de ver ese mundo. Y otro punto más que dice proceso de socialización formal de los individuos en una sociedad. Claro, ese sería como el más frío, el más técnico. Sí, de en el que no importa nada cómo se hace, sino que es un proceso, básicamente. Claro, que después vienen un montón de cosas atrás, digamos, dentro de la educación. Pero esto es, bueno, Wikipedia RAE. O sea, sabemos que es bastante acotado, que es una visión... Siempre nos dicen, digamos, en las facultades que no vayan a Wikipedia como la primera fuente. Nosotros lo hacemos para discutirlo. Vengan a nosotros, que nosotros sí podemos decirle qué es. Que, y también me pongo en una situación de decir, bueno, pero ¿usted cómo sabe? ¿Cómo sabe que qué? Si vamos a ponernos picantes... Dale, dale, pongámonos picantes. Es complicado pensar la educación. Porque sí, totalmente. Yo no niego que Wikipedia no es una fuente fiable. Pero a veces un profesor o una profesora... Uno no sabe por qué sabe eso. Sí, puede ser muy argumentativo en todo lo que dice, puede tener, uno termina creyéndole, pero también es por el marco en el que está. ¿No? Claro, sí, totalmente. Es como el, ¿cómo se dice? La valorización del saber o la academización del saber, y también claro, tener un título te da el poder de que vos sabés. Digamos, claro, eso, yo la sé institucionalización. Y puedo impartir este conocimiento. Claro, la institucionalización del saber, digamos. Exactamente. Como un concepto. Ese era uno de los puntos que me parecía hoy, cuando antes de empezar el programa, pensar. Educación, estudio, saber, son todos conceptos diferentes en algún punto. Y a veces que la educación termina con la característica de querer englobarlos a todos. Y la educación también termina como siempre lo escolar. O sea, llevando a la institución escolar. Y bueno, y sabemos que la educación puede ser formal, no formal. Tiene diferentes etapas y diferentes sentidos, desde dónde se mira y hacia dónde va, muchas discusiones. A ver qué más de educación. Así como Wikipedia, RAE, ¿hay algo más para discutirle a ellos o a ellas? No, para mí es un de vuelta, no tengo tal vez fundamentos lógicos, es una cuestión de la vida y de que uno le toca, digamos. Uno enmarca la educación en este momento actual del mundo y bueno, se pone a pensar y sí, viste que siempre está esa discusión educación pública contra educación privada, sí, si se quiere. Sí, totalmente. Y en este mundo obviamente que voy a ir por la educación pública, porque no puedo tener como base de un mundo al mercado o el capital, si se quiere. En un mundo. Ahora, en un mundo ideal, no sé. ¿Qué tipo de, no sé si la educación pública es la mejor tampoco? No, pero no, no contraponiéndola a una educación privada, sino contraponiéndola a otros métodos de enseñanza. Sí, si totalmente. No enseñanza sé si... y también podemos aplicar la palabra sabiduría. O sea, ¿qué métodos se transmite cierta sabiduría? No niego que todo es que si sigue estando es porque funciona. Pero ¿para quién funciona? Sería la pregunta. Claro, ¿para quién funciona la educación actual? estaría bueno que hubiera estado nuestra compañera Evelina, porque con ella hay muchas discusiones de esto. Hay que abolir la escuela, hay que abolir la escuela, hay que abolir las instituciones. ¿Qué paso hay que dar hacia adelante? Vos sos abolicionista, no sé. Hay como ahí una posición y discusión muy importante, porque yo creo que hoy, como está la institución, es muy difícil también enseñar contenidos que uno quiere. Totalmente, sí. Es muy, muy complejo y muy difícil, con todo el contexto que te rodea por fuera y la poca importancia también que se le da a la educación. Sí, es lo que te digo, de que aún así esa mala educación tal vez está contraponiendo a esa educación privada que no tiene otra lógica. Ahora, lo que te bajan de cualquier lado son contenidos pensados para que seas, si se quiere, no te digo servil porque es muy fuerte, pero sí que sea funcional a la forma de mundo que legitimamos entre todos día a día. Ahora, hay que ver que también están todos esos lugares mínimos de lugares de educación popular, sí, o diversas formas de educación que se están tratando, si se quiere llevar adelante. Hay un documental muy importante, el de la educación prohibida, sí, en el que se repasan, yo no sé si es tan válido ese documental, está, pero sí, bueno, se repasan, sí, diferentes formas de educar hoy. Está bueno el documental. Lo que yo le puedo discutir a ese documental es que me parece que todo está hecho en colegios privados. O sea, la mayoría, sí, de total, colegios en esa educación prohibida son colegios privados. O pero sea, es lo que pasa con cualquier empresa. Está el tema de que cuanta más plata tenés, cuanto menos necesidades tenés que cubrir, más posibilidades de explorar otras cosas tenés. Después es lo que es un problema de bases igual. Sí, sí. Vamos a un tema y después seguimos con educación. Another Brick in the Wall de Pink Floyd, clásico. A poet. Money, get back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddies. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is one foot long and whose width is one. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. We'll be right back. the area of a rectangle whose length is 1 furlong and whose width is 1 cubit. Hoy en Radionauta, a las 12 de la noche, Logia Mistonga, tango milonga y música rioplatense. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 12, seguimos con De Goyeneche a Tarantino, un programa del siglo XXI. ¿Quién mejor que los oprimidos se encontrará preparado para entender el significado terrible de una sociedad opresora? ¿Quién sentirá mejor que ellos los efectos de la opresión? ¿Quién más que ellos para ir comprendiendo la necesidad de la liberación? Liberación a la que no llegarán por casualidad, sino por la praxis de su búsqueda, por el conocimiento y reconocimiento de la necesidad de luchar por ella. Lucha que, por la finalidad que le darán los oprimidos, será un acto de amor, con el cual se oprendan al desamor contenido en la violencia de los opresores. Incluso cuando ésta se revista de la falsa generosidad a que nos hemos referido. Leíamos a un fragmento de Paulo Freire de La pedagogía del oprimido, uno de sus libros más interesantes, uno de sus libros principales que habla, sí, de esta pedagogía partiendo... desde el lugar del oprimido, así total, lo plantea. Una vez Freire hace como un ejemplo con un campesino, que le dice: no, yo no sé nada de esto, yo no sé nada de la vida. Freire le hace un juego, le digo, te propongo un juego, un partidito de 10 penales, algo así le dice, o 10 penales o 10 preguntas. Le dice: haceme una pregunta, yo te hago, sí, una pregunta yo a vos y vos me haces una pregunta a mí, de lo que quieras. Él le dice: ¿cuál es el concepto de hegemonía de Gramsci, ponerle al campesino? Y el campesino dice: no sé. Y el campesino le pregunta a Freire: ¿cómo se ara la tierra? ¿O de qué manera hay que arar la tierra? ¿O en qué época hay que arar la tierra para que crezcan mejor las semillas? Y Freire dice: no sé. Bueno, ¿dónde está el conocimiento? ¿Cuál es el conocimiento en este sentido? ¿Dónde se acumula? Bueno, ahí le dice Freire: bueno, ese conocimiento que tenés es muy válido porque vos ya lo sabés y yo no lo sabía. Y bueno, ahí es donde parte Freire su pedagogía del oprimido, pensando o entendiendo que la educación no está por arriba de nadie, que la educación es una construcción dual, o sea, que se da entre el conocer del el educando y el conocer del educador, que es una construcción, que yo no sé todo, ni vos sabés todo, sino que nos paramos del lugar, Freire lo diría, del aquí o al allá. Es como la contradicción de ir hacia donde está él, de partir de donde está el oprimido, de partir desde ahí para plantear la educación que queremos. Porque muchas veces en esta educación formal lo que se plantea es una educación que no le interesa, no le interesa a nadie. O sea, los contenidos para charlar o para acumular saberes no le interesa a nadie. No, ¿qué es lo que enseñás y para qué lo enseñás? Volvemos a lo mismo. Freire tal vez retoma el tema del conocimiento y que el conocimiento tal vez se encuentra en los lugares más insospechados. Claro. Freire, supongo que muchos lo deberán saber, pero muchos otros no. Uno de los más significativos educadores, en este caso... sí le cabe el mote del siglo XX brasilero, que el 19 de septiembre, hace poco, se cumplió un nuevo aniversario de su nacimiento. Sí, totalmente. Hubiese cumplido años, Freire falleció en 1997, y que marcó un rumbo para toda una generación de educadores y de personas dispuestas a pensar la educación desde el lado... del que recibe, ¿no? Siempre. De otro dato significativo brasilero, el hecho de poder poner al pensamiento tercermundista en vistas del mundo occidental más preponderante, y él que decía que tenía el saber, ¿no? Europa tuvo que mirar hacia Brasil, tuvo que mirar hacia el sur para darse cuenta que ahí había alguien que estaba diciendo cosas interesantes. Cosas muy interesantes, y que Paulo Freire toma también mucho de Simón Rodríguez y Simón Bolívar, muchas de las enseñanzas de Simón Rodríguez, más que nada, que era un caminante que acompañó a Simón Bolívar. De ahí es donde él acumula los conocimientos y los sentidos. Y bueno, tiene un montón de cosas muy interesantes Freire. Esto de entender al concepto de la educación bancaria, como esto de acumular saberes, y que uno va como profesor, va y le pone saberes en algo que está vacío. El alumno significa eso, sin luz. Total, digamos. Una tabla rasa que hay que llenar con contenido básico. Que no importa la reflexión, no importa dónde viene, no importa su contexto histórico, su contexto social, y qué puede resolver y para qué le puede servir la educación como herramienta. Acá, en una frase que tiene Freire, dice: no se trata solo de entender la realidad, sino también de transformarla y construirla. Muchas veces lo que hace la educación formal es ayudarnos a entender la realidad, pero después te quedas en eso. O sea, En esa línea sigue el mismo pensamiento que Marx, el hecho de que se trata de interpretar, sí, pero también de transformar, de cambiar, como dice él, y el tema de la educación problematizadora sería, claro, ¿no? Frente a ese sistema, como vos decías, unidireccional, maestro, maestra, profesor, alumno, el hecho de que vos decís, es todo un diálogo constante. Una construcción. Y que una de las cosas bases, si se quiere, como es la educación, uno de los factores bases, porque no podemos negar, si se quiere, la educación, cómo se ha deshumanizado con el tiempo, transformándose en un proceso maquinario violento. Que es esa la idea, me parece, que es como todo el proceso se entiende, bueno, la institución educativa como el proceso para llegar a ser adulto, o por el proceso para llegar al trabajo, digamos. Sí. Es la etapa para de formación, trabajo, para llegar a la etapa de, bueno, el trabajo. Y muchas veces pensaba en esto cuando se habla de la educación no formal o de la educación popular, muchas veces se la trata de, bueno, esto, de sentarse en ronda, de mirarse las caras, de ser bastante hippie. Bueno, tiene muchas profundidades, muchas aristas por donde se lo puede. Bueno, en principal esto de sentarse en ronda, que es diferente a la composición de los cuerpos, que es totalmente educativo, la composición de cuerpos hacia adelante, mirando al profesor como el que tiene el saber, como el ser que tiene el saber. Sí. Antes, además, estaban en una tarima el profesor, o sea, estaba un punto más arriba. Y bueno, esto rompiendo la lógica, con la capacidad de mirarnos y mirarnos a los ojos y decirnos lo que pensamos, y con esa capacidad de decir. Porque el profesor en la otra educación, que se podría decir la educación conductivista, porque está ahí como la educación conductivista, constructivista, claro, sí, tiene ahí como algo. Bueno, el profesor como el que sabe, el ente del saber. Sí, otro de los puntos importantes de Freire es el hecho de la educación como práctica de la libertad, también partiendo de la base de que todos somos libres, y en la medida en que educamos y nos educamos, estamos ejerciendo esa libertad. Frente a la palabra, si se quiere, inauténtica, como él considera, del educador puesto en ese lugar que vos decías de la educación conductivista. También muchas veces el contenido es tan cuadrado en un montón de cosas que realmente la palabra o el saber que uno está transmitiendo no es un saber en su todo, no, sino no, que está coartado ahí por tuc, tuc, tuc, miles de estructuras. Sí, o es un saber claramente que lleva, que tiene un objetivo final, que es, bueno, que vos sepa esto, sepa repetir, sí, algo, sí, digamos. Repetí esto. Me parece que en lo importante Freire también tiene la capacidad de la crítica, porque él muchas veces, después que escribió La pedagogía oprimido, tiene un relato que no me acuerdo que llama El relato del manso, algo así. Creo que sí, no estoy muy u seguro. U otros, o La pedagogía de la libertad, donde él hace una crítica de lo que escribió 13 años antes, como siempre parándose del lugar de la crítica y parándose de un ser inacabado, un ser totalmente, que no está terminado, como un ser en construcción, que todo el tiempo está acumulando saberes, y bueno, de esos saberes que no son solamente de la academia, sino que son de la calle, son de lo popular, son de el haber vivido. Exactamente. Me parece que en esos saberes están la construcción. Y hay que reconocerle la tarea de ponerse a pensar. Sí, totalmente. Ponerse a pensar la educación es como complicado. Y eso vale la pena reconocerse. Vale, sí, sí. Ahora vamos a ir con un mix de audios de educación. A ver. Medios de comunicación, miles de libros, todos los discursos políticos, organismos internacionales, expertos, filósofos, páginas de internet. Todos coinciden en la importancia de la educación. Se invierte en capacitaciones, mejoras edilicias, investigaciones. Se compran libros, netbooks, pizarras digitales. Se dictan cursos, suben salarios, bajan salarios. Se imitan modelos extranjeros. Todo para mejorar la educación. Esto no evita que haya tantas escuelas como realidades sociales. Escuelas marginales, para pobres, escuelas de depósito. Escuelas para obreros, profesionales, escuelas de clase media. Escuelas públicas y privadas. Escuelas para ricos, escuelas de la élite. Gran parte pretende incluir y contener a la mayor cantidad de estudiantes. Muchas otras se concentran en formar trabajadores de diferentes jerarquías. Y solo unas pocas se dedican a los supuestos resultados de excelencia. Más allá de sus diferencias, todas trabajan y aspiran a un ideal de escuela común. ¿Hasta qué punto esta escuela ideal nos ayuda a desarrollarnos individual y colectivamente? Misma energía de dignidad y el mismo entusiasmo. Que entusiasmo es una vitamina E, E de entusiasmo, que viene de una palabrita griega que se las trae, porque significa tener a los dioses adentro. Y a mí cada vez que encuentro que los dioses están adentro de una persona, o de muchas, o de cosas, o de la naturaleza, o de las montañas, o de los ríos, bueno, pues yo digo, eso es lo que me espera para convencerme de que vivir vale la pena. No es muy alentador el mundo donde hemos nacido, pero hay otro mundo en la barriga de ese mundo, esperando. Que es un mundo diferente y de parición difícil, más fácil que nazca, pero sí es seguro de que está latiendo en este mundo que es, que hay otro mundo que puede ser latiendo en este mundo que es. Primeramente vayamos al punto más cercano, vamos a la luna. Otros. Mejor vamos al sol, ¿sabes? No seas tonta, Popis. Ningún hombre humano puede soportar el calor del sol. ¿Y si voy de noche, qué? Tampoco. El sol no se apaga de noche. Lo que pasa es que queda detrás de la Tierra. ¿Entonces no podemos ir al sol? No. ¿Moriríamos abrazados? ¿Abrazados? Sí. Chavo. ¿Vamos juntos? ¿Yo por qué? Los intelectuales son los que divorcian la cabeza del cuerpo. Yo no quiero ser una cabeza que rueda por los caminos. Yo soy una persona. Soy una cabeza, un cuerpo, un sexo, una barriga, todo. Pero no un intelectual. Abominables personajes. La razón genera monstruos. Cuidado con los que solamente razonan. Los que solamente razonan. Cuidado, hay que razonar y sentir. Y cuando la razón se divorcia del corazón, te convido para el temblor. De día todo vuelve a la normalidad. Pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. La felicito, señorita. Ya sabemos que tiene usted una mamá que la mima mucho, que la ama mucho. Una mamá excelente. Ahora, por favor, ¿Quiere enseñarnos cosas realmente importantes? La única cuestión, por ejemplo, es preguntarnos cuál es nuestra comprensión del acto de enseñar. Y cuál es nuestra comprensión del acto de aprender. Y fue exactamente a partir de ahí que yo hice la crítica a lo que yo llamé de educación bancaria. Vamos con otra buena pregunta. ¿Qué querés? ¿Qué quiero? ¿Sí? ¿Qué querés? No sé qué quiero, estoy un poco confundido, soy un zombie, muy peligroso acá en un galpón, con un fuego, un mate que nunca se termina, frutillas, me dejaron solo, viniste vos que estabas en la caverna, qué sé yo qué quiero, no sé. ¿Por qué no me das un ejemplo, una idea? Un ejemplo, una idea. Sí, no sé, Leopoldo, decime qué querés vos, le dije yo. Y yo no sabía lo que iba a pasar. No tenía ni la menor idea yo de lo que iba a pasar. Lo que pasó fue que el chancho Leopoldo, cuando le pedí que me dijera qué quería él, ¿no? Para tener un ejemplo, una idea, algo, de pronto se quedó callado. Absolutamente en silencio. Y yo supe que ese silencio era ya parte de la respuesta. El principio de la respuesta. El lugar tormentoso donde la respuesta comienza a nacer, y nace, y sube, estalla, engorda como un chancho para hacer más respuesta. Así que no dije nada. Esperé. Y el chancho Leopoldo, el chancho cavernario de Tolosa, el chancho especialista en casos extremos de rehabilitación zombie de la Escuela de Nadie, después de un largo silencio, dijo: yo quiero todo, Martín. Todo quiero yo. Quiero que dejes de ser un zombie. Quiero que seamos todos felices. Quiero que cada uno se encuentre con el mundo, con sí mismo. Quiero una citroneta que nunca se rompa. Y quiero que me quieran. Y quiero que esta escuela crezca, se junte con las otras, se arme hasta los dientes de esperanza y dedique su vida entera a cambiar el mundo. ¿Me entendés? Quiero todo. Y lo quiero ahora. Ahora. Ahora mismo. Radionauta, FM 106.3. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. Mañana en Radionauta. Pobres y envidiosos. Esto no va a ser un cachivache, está organizado. Periodismo de investigación. Hay mucha gente que no se fía de las personas que llevamos pasamontaña. Sos tan perceptiva, eso me encanta de vos. ¿Puedo darte unos tips? Bueno, ¿sí? Como humanidad vamos avanzando, vamos retrocediendo. Yo creo que apestamos. De esas cositas que nos preguntamos todos, ¿no? Que no sabemos bien de dónde vienen. Como ustedes, queridos telenautas, televidentes, radionautenses, deciden que termine este programa. Hay mucho perjuicio terrible. Pobres y envidiosos, un programa muerto de hambre, jueves a las 4 de la tarde. ¿Buscas algún libro? ¿Querés compartirnos una historia? Acércate de lunes a viernes de 18 a 21 horas en el Centro Cultural Olga Vázquez, 60, número 772, entre 10 y 11. Taller de poesía en el Olga Vázquez, todos los a las 20 horas. Lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola. Soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta. En el aire FM 106.3. Hasta las 12 seguimos con De Goyeneche a Tarantino, un programa del siglo XXI. Seguimos con De Goyeneche a Tarantino. Escuchamos un audio muy interesante sobre la educación, un mix en realidad, un mix de audio. Un muy buen mix de audio. Debo felicitar a la producción de Goyeneche a Tarantino y al operador que armó ahí todo muy hermosamente. Sí, sí, coordinación. Me encantó. Una bajada de línea muy interesante. Muy interesante, con diferentes voces. Las voces que escuchábamos ahí eran un poco de Eduardo Galeano, Freire, La Escuela de Nadie, que era un programa que emitía Radionauta. Es un programa que emite, sí, Radionauta. Sábados a las 12 del mediodía. Claro. Bien, para bien, ahí, bien. Para flyarla. Mafalda, una grosa. Quino, en realidad. Quino y Mafalda ahí. Como sí. Mafalda ya cobró vida propia igual, pero una grosa. Y el Chavo. El Chavo del 8, ¿no? Ahí con. Me parece que. Lo que quería meter es esa ingenuidad de donde se crece uno también, porque cuando uno va creciendo tiene menos ingenuidad y trata de razonar todo, como decía ahí Galeano, que qué peligrosos son la gente que razona todo. Bueno, recurre a la frase de Goya, el sueño de la razón produce monstruos. Claro, produce monstruos, totalmente. Muy interesante. Y una experiencia que podríamos comentar y que tiene que ver con esto, con la educación popular, la educación no formal, son los bachilleratos populares. Te cuento que los bachilleratos populares nacen después de la crisis del 2001 y con el sentido de cubrir uno de los tantos espacios vacíos que el Estado había dejado. Sí. Nacen mayormente en las fábricas recuperadas. Tiene que ver todo con la crisis. Intenta abarcar jóvenes y adultos que no han podido terminar la secundaria El caso que yo conozco es el bachillerato popular Bartolina Sisa, que hasta hace muy poco, que está ahora en el barrio Malvinas. Bien. Que tienen que ver con esto, de llevar la educación al territorio donde se está construyendo la educación, no de que los pibes y las pibas vengan a la escuela, sino de transportarse hacia el lugar donde ellos viven. Sí, rescatarse de que a veces uno, ciertos gobernantes se quejaban de la deserción escolar sin darse cuenta de que era el mismo sistema el que expulsaba a esa gente. Totalmente. Hoy en día son más de 40 los bachis populares que están en el país. Hay algunos que están oficializados, hay muchos que no, porque se está dando una lucha en ese sentido, porque la mayoría de profes no cobran lo que tendrían que cobrar. Hoy también hay mucha discusión con lo que sería el plan FINES educativo, que muchos bachilleratos populares se han pasado a ese... Que más allá de todo hay cierta... No te quiero decir queja, porque tal vez es muy fuerte, pero... Hay cierta reticencia, ¿no? Decir, bueno, el FINES está bueno, pero... Y sí, es como un plan educativo para terminar el sí. colegio, pero bastante flexible, me parece bastante, que... Bastante, sí. Lo que tienen los bachilleratos populares es que, bueno, toman un eje de educación, el que conozco yo hablaba de la ecología, y bueno, en ese sentido es donde tratan de profundizar todos los contenidos. La mayoría son... Los bachilleratos populares tienen que ver con algunas organizaciones sociales, la mayoría están gestionadas por organizaciones sociales y tienen como una forma de organizarse que es alternativa, no hay directores ni preceptores y la horizontalidad o la asamblea es el lugar donde se definen los contenidos y la manera de educar y de formar. En febrero de 2011 hay una nota que se puede buscar, eso es la gracia de la web. Sí. En Página 12 se le hizo una nota a Roberto Elizalde, un historiador y educador que fue uno de los principales organizadores de los bachilleratos populares, donde comenta que ese proceso comienza, como decíamos, en los 90 como resistencia a las políticas neoliberales, principalmente. Totalmente. que van destruyendo en gran parte, casi indirectamente, o sea, el hecho de que vos no quieras financiar la educación o que le quites presupuesto a la educación, un tema que hoy se vive muy latentemente también. Hablábamos, ¿te acordás? Totalmente. Lo de los comedores, la situación que estaba pasando con los comedores hace un tiempo. Claro. Cómo los bachilleratos populares surgen paliando situación totalmente de crisis. Eso, y cómo son organizaciones totalmente ajenas al Estado las que se hacen cargo de llevarlas adelante y, como decís, acercarse a los barrios, y cómo el hecho del bachillerato popular nace como una experiencia colectiva. Eso lo remarca claramente. Y hoy también ha aparecido una discusión que en los diferentes matutinos, en los diferentes diarios, se está dando esto de las organizaciones sociales y los que pueden ser maestros, los que están dando talleres y que sin tener título. La verdad es que no me quiero meter mucho en el tema porque no estoy muy informado. Es verdad. Pero había una discusión en esta semana sobre eso. Está ahí la discusión de si darle la validez o no. ¿Entendés? Esta gente tiene la posibilidad de decir, bueno, si usted aprendió, tiene un título, todo, recordemos, es parte de la burocracia y la formalidad de vivir. Y en cómo, este planeta, sí, cómo así se, como está. Se formalizan los contenidos y cómo se formaliza qué es el conocimiento y dónde está el conocimiento, me parece, en ese sentido, cómo se puede elaborar y trabajar sobre diferentes opciones y lugares. Tenemos un audio sobre bachilleratos populares, vamos a escucharlo a ver qué nos dice. Es de Telesur. Importantísimo. En Buenos Aires existen más de 70 bachilleratos populares, una alternativa educativa de inclusión que surgió de la crisis y que hoy se encuentra en expansión. Funciona en organizaciones sociales y empresas recuperadas. Sobre el tema recibimos el siguiente informe. Nacen con el objetivo de incluir a miles de personas que fueron excluidos de la educación formal tras el cierre masivo de fábricas, las privatizaciones, la desocupación y la pobreza que dejaron como consecuencia las políticas de los 90. Era un dato bien concreto, había un proceso de expulsión a partir de la reforma educativa que llevaba entre el 50 y el 70% de los jóvenes entre 15 y más de adultos de 40 años a estar fuera del sistema educativo. Y por otro lado, también la decisión política de organizaciones sociales en aquel entonces de dar cuenta de esta problemática educativa. Los bachilleres populares son escuelas autogestionadas, impulsadas esencialmente por organizaciones sociales, donde los educadores populares y estudiantes aportan por igual en la construcción del conocimiento y aprenden con el intercambio colectivo de experiencias. La existencia de asambleas docentes estudiantiles, la existencia de coordinaciones en lugar de directores, en definitiva la existencia de un proyecto pedagógico participativo de abajo hacia arriba, le dan ciertamente otra impronta. Son jóvenes y adultos que fueron expulsados del sistema formal educativo y que no pudieron completar sus estudios. Y hoy pueden hacerlo a través de una educación pública y popular, con el eje puesto en la integración y la justicia social. Yo fui estudiante y alumno de una escuela privada y católica, así que se me hace muy fácil ver las diferencias y las virtudes del bachillerato popular y del cooperativismo, ¿no? Que nos enseñan acá en el bachi. Para muchos estudiantes, asistir a las escuelas populares es al principio una opción para terminar los estudios. Pero con el tiempo, esa visión se amplía y aparece un compromiso con el espacio y con el resto de la sociedad. Marina Pañuti, Telesur, Buenos Aires. Y ahí escuchamos un audio sobre los bachilleratos populares de Telesur, una entrevista bastante interesante que más o menos cuenta de dónde nace, hacia dónde van, no tanto, pero de dónde nacen y cómo nacen estos bachilleratos populares, planteando esto de la reforma del Menemato, cómo descentralizó la educación, donde cada provincia tenía que hacer cargo diferente de la educación, en qué sentido. Por ejemplo, yo soy neuquino y no tuvimos el polimodal y todo eso que fue... Claro, en mi caso fue, sí, yo sí tuve polimodal, recuerdo, y era... Vos veías a los profesores mismos quejarse del sistema, claro, en el que estaban inscriptos. Y donde también la escuela técnica, sí, pasó a olvidarse, digamos, pasó a... Los industriales, las tecnológicas, todas esas escuelas, como que también, en un sentido, sacarle plata, supuestamente lo que ellos dicen, el gasto público. Pero bueno, yo no tuve la posibilidad, bueno, mi pueblo también muy chiquito, había solo una escuela secundaria, había dos escuelas primarias, así que imagínate que nos conocíamos todo y no tuvimos el polimodal, nunca entendí, hasta que tuve que venir a estudiar a la universidad y saber y conocer lo que era el polimodal, porque era necesario. Volviendo, o sea, el audio de Telesur también es importante destacar que habla tal vez para ese público venezolano, que si bien el neoliberalismo atacó en toda esta zona del continente, en toda Latinoamérica, en sus diversas maneras, fue en Argentina donde los bachilleratos populares tomaron cierta notoriedad. Con el tiempo, de una manera muy interesante de organización. Lo que me parecía importante comentar era que el Olga Vázquez, de donde está la radio, en su momento, paradójicamente, hubo un instituto de educación privada. Sí, sí. Y hoy en día, o hace ya, no sé, 5, 6, 7 años... 11 años se van a cumplir este año. Sí, 11 años, pero 5, 6, 7 años fueron organizaciones sociales, en aquel momento el MTD, que luego sería el Frente Popular de Darío, sí, Santillán, sí, que se hicieron cargo de organizar bachilleratos populares con la idea de, sí, juntándose primero acá, en un lugar que había sido una institución privada, para luego tratar de llevarlo a todo el resto del territorio. Y es otra de las paradojas que tiene la historia, ¿no? De, enmarcando la educación en algún lado. Totalmente, y del plano educativo, la cantidad y la capacidad que tiene este lugar, de, bueno, tiene, no sé cuánta cantidad de talleres tiene, pero un montón. Bueno, tiene una radio, tiene una biblioteca, tiene lugares de autogestión, y me parece lo importante esto de relacionarlo con los movimientos sociales, los bachilleratos populares, porque nacen de ahí, nacen como una respuesta dentro de todo lo formal también, porque nace de los trabajadores desocupados que en ese momento venían a discutir, claro, lo total, que era la estructura también política, lo que eran las estructuras políticas. Sí, sí. Toda acción educativa es una acción política, dice Freire. Claro, totalmente. En una de sus frases célebres. La Plata tiene una historia de educación popular, si se quiere, bachillerato popular importante. En 2011 surgió el segundo colectivo de bachillerato popular en el Galpón de Tolosa. Un galpón que también fue reapropiado y se utilizó para educar desde otra manera, desde la horizontalidad, si se quiere, y eso siempre es importante. Sí, un centro cultural amigo, compañero, podría decirte, el Centro Cultural Galpón de Tolosa, que era un galpón ferroviario que estaba abandonado y que, bueno, ahí suceden tantas cosas educativas que está buenísimo retomarlo. No recuerdo qué más decía... Telesur, pero ahora vamos con un tema. Vamos con un tema de Agarrate Catalina. El ser humano. El ser humano, mucho antes de ser un ser humano, es un niño. Y el niño tiene lo esencial del ser humano: la maldad. Porque el niño es malo, es grotesco, es corrupto y es avaricio, como Sarabia. Avaricio, Sarabia. Diga que es bobo, si no gobernaría el mundo. El niño entonces, en resumidas cuentas, es malo y bobo. Todo concentradito en chiquito como un jugo caribeño de esos que rendían 5 litros y traían veneno, como se decía, ¿verdad? Y miren que no es gran cosa lo que una le pide que repitan todo el ciclo escolar, ¿eh? Con que repita la palabra prócer, la palabra pelillanura y la palabra nariz aguileña, sote te felicita bandera o batija. Y no le entra. Uno le repite y no le entra. Habría que hacer con el gurilo que se hace con los barcos en la botella. Que se agarra el barco y por afuera se le hace un envoltorio botella. Lo mismo, poner el conocimiento y por afuera hacerle un botija, pero genéticamente sería muy difícil. Y justo cuando me la inspectora pregunta, por favor. Pero ojo, porque resulta que los nuevos pedagogos andan diciendo por ahí de que el niño tiene razonamiento, por favor. Ahora resulta que el niño tiene inteligencia, que es ese disparate. Lo que falta es que nos vengan a decir de que el niño, el niño, es también un ser humano. Son los niños los humanos pequeñitos, el futuro de este mundo por venir. Los pichones de salvajes, a los que hay que corregir. Estos ángeles cual blancas palomitas, son las larvas del engendro que vendrá. Y nosotras con firmeza los debemos educar. Son demonios disfrazados de corderos, malcriados por su núcleo familiar. Y por la pedagogía que empezaron a aplicar. Que me vienen con teorías posmodernas de psicólogos traumados de París. Un abrazo con la regla, te endereza ese gurí. Si hace falta un rebencazo, un rebencazo. Si hace falta más dolor, más dolor. Cuando sea un ser humano, se lo tratará mejor. Ojo que tampoco somos anticuadas, no es cuestión que se arrodille en el maíz. Hoy el gas paralizante lo sosiega el chiquilín. A ver, tú, niño, alumno, ser humano, va. Proyecto futuro, ramita torcida del tronco partido del árbol podrido de la sociedad. Tú, niño, sí, tú, claro, ¿quién va a ser? Niño, ven, dame un beso. Ponte derecho, hazte la moña, cruza los brazos, limpia tu roña, toma distancia, a la más baja, hazte la moña, te dije, la moña, pedazo de un nabo, tenés 15 años a la dirección. ¡Ay, Santa José Pedra! Santa José Pedra, Virgen laica, gratuita y obligatoria, que el codicen esté conmigo y con tu espíritu, Anep. Anep. Por favor, que este vándalo no caiga nunca en las manos de una practicante. Cruz Diablo, practicante. Las maestras practicantes de hoy en día, Dios me libre, ¿cómo está la educación? De mañana, magisterio, y de noche al vacilón. Qué atorrantas, qué vergüenza, qué descaro, mucho curso de didáctica infantil. Y las ves en el tablado, con un porro grande así. Dan su clase con canciones de la vela, si la dejan enseñar manualidad. El gurí en cuarto de escuela, ya aprendió a desmorrugar. esas hippies partidarias de la orgía, aberrantes de la educación sexual, dicen útero y vagina en el ámbito escolar. Un repollo, una semilla, una cigüeña, a lo sumo, manguerito, pichulín. Pichulín. Son ejemplos más decentes. Y no se alza el chipilín. Si a una nena le enseñas dónde está el clítor, cuando crezca se lo va a querer buscar. Y mira si se lo encuentra, que no diga dónde está. A ver, tú, niño, maqueta de persona, ¿qué haces con el dedo escarbando esa zona? ¿Te estás intentando rascar las neuronas? ¿En dónde aprendiste esa cosa divina? Usar de bolsillo tu propia narina. A ver, che, no sigas hurgando, ¿qué cosa tenés? ¿Será la bandera de los 33? Mira que se envicia la ñata después. ¿No ves que sos grande y tenés que entender? No me abras la boca, que sos muy chiquito para responder. ¡Ay! ¿Dónde se vio, válgame Dios? Educación sin un golpecito, sin una patadita en la nuca al botija. Porque al final una termina siendo como una guardia de seguridad que tiene la arma y no la puede usar. Porque para el padre, madre y o tutor es mucho más fácil. Lo aguantan 20 minutos, lo enchufan la pasta Barney y el botija queda idiotizado frente a la televisor. Pero una, fumarse los 4 horas hablándole de los charrúas y los cúmulos limbo. Por eso hay que llevar siempre en la cartera lo que no debe faltar en la cartera de una buena maestra. Un buen nunchaku y una piña americana. Menos mal que va quedando la bandera, nada igual a su lucir, demasiado peligroso que la toque ese bulín, que la moña no se le desate nunca, que la letra no se salga del renglón, que mantenga bien la fila, que se quede en el rincón. Qué placer da verlos con esa mochila tan pesada y tan difícil de cargar. Lo que llevan ahí adentro es el peso de Uruguay. De a poquito va doblándole la espalda, los prepara bien para lo que vendrá. Enfrentarse a esa montaña, reventarse y fracasar. Escuchábamos a Agarrate Catalina del espectáculo del 2007, Las Maestras. Ahí como un eje educativo, las maestras que tanto nos han dado que hablar en tanto tiempo. ¿Tenés algún ahí un ejemplo con alguna maestra que te haya pasado algo? Yo me acuerdo que una vez que me dio mucha vergüenza es cuando a mi maestra de primer grado que le dije mamá. Viste que te da mucha vergüenza sin querer. Le dije mamá, boludo, y sí, me dio vergüenza y todo el mundo después me jodió toda la vida. Pero bueno, me salió mamá. Y ahora lo pudiste resignificar y lo podés contar en un medio de comunicación masiva como es Radio Nauta. Totalmente, totalmente. Ya pasó hace un montón de tiempo eso. Yo no sé si le dije mamá alguna, pero las maestras a mí me tenían como el muchachito bueno. Yo de pibe era bastante bueno. Gil. Mira. Y entonces era como complicado. Era difícil que fuera malo. Las maestras me tenían como el ejemplo. Míralo a él. Qué bueno. Ahora es el calladito. La hermosa caligrafía que tiene, como decían ahí, rellenar cuadernos, escribiendo para mejorar la letra. ¿Te acordás de eso? Yo siempre fui horrible. Además, como soy zurdo y un poco me quisieron tapar, porque me hacían, no querían que escriba con la zurda. O sea, mirá, era un desastre. Posta, me dicen la así. La pasaste mal. Sí, no. A veces me ataban la mano para que no escribiera con la zurda. Te lo juro por mi vida. Pero era un desastre también con la zurda. Era muy malo escribiendo. Y bueno, lo sigo siendo en realidad. Soy muy malo para escribir. Y creo que también tiene que ver mucho con la ansiedad. Viste que esto de escribir tiene que ver mucho con la ansiedad, la letra se te va para arriba. Y bueno, muchas veces me han hecho escribir en un renglón porque no medía el renglón, viste, se me iba para arriba. Claro, sí, sí. Esas cosas que te hacen. Una sola cosa que me parece que hay que reconocerla a la maestra de primer, segundo, tercer grado. A ver, te lanzan el pibe ahí para que le enseñes a escribir. Cosa que debe ser complicadísimo. Debe Creo ser que complicado. Eso se lo reconozco. Yo me acuerdo igual que a mí me enseñó mi vieja más a leer y a escribir. Y me hacía esto. La M con la A. La M con la ma, M con la, viste, te decía la M con la, al con la M con la, así, viste, así me enseñó mi vieja a leer muy zarpado, pero bueno, no decía la M, decía la M con la M, vos sabías que era una M, se ríe acá, pero bueno, así, como siempre lo cuento, mi vieja es bibliotecaria, o sea, ah, con razón, todo el con tiempo, razón, perdón, no podía. Y tallerista de andariega, viste, andaba por los parajes ahí bastante difíciles, y bueno, me enseñaba a leer así, la M con la A, la M con la A, no me decía la L, viste, no me decía la M, me enseñaba a leer así. Ustedes se ríen, pero bueno, es lo que me ha tocado. No, es verdad, bueno, hoy sos acá, mirá, está frente. Sé decir mamá. Y sí, y en el plano educativo una persona que me ha enseñado mucho es mi vieja, así que le mando un saludo a ella. Sí, no yo sé. A mi vieja también le debo reconocer que la chabona no un poco sé rígida. Si es, no sé si es educación, pero recuerdo un dato cuando me sentó frente a ella con el libro rojo de Mao Zedong. Mirá vos. A leérmelo en voz alta y tratar de explicarme la revolución cultural en China. Y yo no tendría 10 años. Sí, sí, sí. Si eso es educación, es duro, pero también le agradezco. A mí mi vieja fue la primera que me llevó, bueno, ya lo conté un par de veces, el Che para principiantes. Y con eso la exploté. Y también Freud para principiantes, creo, y también me hizo leer Hitler para principiantes. Pero bueno, o sea, como bastante amplia, digamos. Ahora me estoy acordando. Qué linda. Bastante amplia. Qué linda relación. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Muy interesante igual. Es como, si le tengo que agradecer algo, es el paso hacia adelante. Qué linda noche que hemos pasado, ¿no? Ya se nos pasó rápido. Yo pensé que no se iba a pasar más esto, pero pasó muy rápido. ¿Tenías miedo? Tenía poca confianza en mí, en realidad, más que miedo. O sí, podría ser una parte del miedo, digamos. Pero salió muy bien, me parece. Muy interesante las cosas que han pasado por este programa. No sé qué datos más hay que tirar en el viernes, en la revuelta. ¿Cómo es? Ah, tenemos que. La claro, trinchera. En fmlatrinchera.com.ar, ahí nos pueden escuchar nuevamente. O en su blog, que es fmlatrinchera.blogspot.com. Ahí nos pueden volver a escuchar. Ya estamos terminando. Le mandamos un abrazo muy grande, un abrazo sentido a Eve, que se recupere para la semana que viene. Gracias, Sir W, por estar acompañándome esta noche. Gracias. No, gracias a vos por ser tan cordial conmigo y permitirme establecer un contacto humano con vos. Qué bien, qué buenas palabras. Agradecemos a Pana, muchas gracias por la producción de hoy, muy interesante. A Pablito Lesiani ahí en la operación, muchas gracias. Y ya nos estamos despidiendo esta noche. Quédense ahí que ya llega Logia Mistonga, un programazo que no se pueden perder. Así que quédense y le dedicamos un temita a Eve, el tema del final. ¿Querés decirlo vos? Porque a mí soy medio... Una cosa que no me enseñaron fue en inglés. Sí, te la enseñaron, pero vos no quisiste aprenderla. De los Beatles, Fix on a, Fix the Hole o algo así. O algo así. No estoy muy seguro. Arreglando como los agujeros que hay que tapar, etcétera. Mirá qué interesante. Bueno, nos vemos hasta el próximo de Goyeneche Tantino. I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will go. I'm feeling the cracks that ran through the door and kept my mind. Yesterday, and I